¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo martes, martes 19 de octubre. Estamos en la emisión número 4117 de Fórmula en los Negocios. En el mejor mes de toda la península de Yucatán, yo creo, por lo menos en Mérida, el mes de octubre siempre es formidable. Quédese con nosotros que tenemos un tema sensacional y una conversación para usted. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM. Allá en la cabina de la radio, en la García Ginerés, se encuentra Juan de Dios Rincón en el control operativo y técnico de este programa y del musical también. Ya saben que nos gusta escuchar buen rock and roll en los cortes comerciales. Pero por lo pronto, quédese con nosotros. Tenemos una conversación de coaching esta noche. Me acompañan aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios las coaches Claudia Maldonado y Laura Alcalá, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Se oye mal o qué? Hola, Robert, buenas noches. Gusto saludarte. ¿No? Un gusto saludar a nuestra audiencia y un gusto estar aquí con nuestra invitada de honor y queridísima amiga Claudia Maldonado, coach y mentor, que vamos a platicar de este tema tan interesante de la reinvención de los negocios en esta, pues en este camino a la recuperación económica que ha estado, pues yo diría un poco lenta, ¿no? Claudia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, gracias, Robert. Hola, Lau. Bueno, gracias por invitarme. Y sí, es un tema muy interesante y a pesar de que ya tenemos cuánto año y medio y demás, esto sigue avanzando y la reinvención no se acaba, es día a día. Así que es un tema interesante para hoy. Sí, ¿verdad? Yo creo que esto, bueno, ya se había venido desde hace mucho tiempo en las teorías del management, esto del cambio constante, de que vivimos en una época de cambio, que vivimos en la época de la información, que vivimos en fin, no es un tema, ajeno al mundo empresarial, pero yo creo que la pandemia vino a evidenciar que tenemos verdaderamente que avanzar en ese proceso de renovación, pensaría yo, sobre todo por la intervención de la tecnología, ¿no? Yo creo que el mundo de los negocios o el management, las teorías administrativas, si bien pues casi no sufren cambio, pero sí van evolucionando, ¿no? O sea, por ejemplo, la función de los contadores hoy ha cambiado notablemente, dado la tecnología, porque pues hoy el SAT, por lo menos en México, es quien te lleva la contabilidad, ¿no? Ya no necesitas contador, necesitas contador para que te asesore de lo que te está cargando el SAT, ¿no? Digo, eso es un proceso de renovación basado en la tecnología, ¿no? Cierto, Robert, pero fíjense que hay algo que me gusta de este tema, porque lo que mencionaste en el sentido que debemos evolucionar y reinventarnos, muchas veces no lo vemos con la velocidad que esto, en sentido figurado, me requiere a mí, porque lo voy planeando y lo voy organizando. Lo que es cierto es que muchas veces la reinversión existe por un elemento que es externo a mí y verdaderamente potente, como lo fue el COVID, ¿no? Entonces, no solamente afectó toda esta parte tecnológica, también nuestras vidas cotidianas, de la economía en general. Así que aquí sí viene el dicho de que o te reinventas o mueres, ¿no? Claro. Oye, Claud, y dijiste algo muy importante. La reinversión, o sea, volver a invertir en esta nueva manera de inventarnos. O sea, yo creo que con esta pandemia y con lo que estamos viviendo hoy en día, pues como que nos cuesta un trabajo o pues decidirnos si volvemos a invertir en ciertas cosas y cómo, como que lo pensamos todavía más. Ahorita con la economía de alguna manera, pues sí, ya se está soltando, ya está habiendo más movimiento y todo. Sin embargo, a aquellas personas que invierten o que tal vez perdieron su negocio, se la piensan dos veces y vuelven a invertir o a abrir o cambiar, ¿no? Bueno, pues sí, creo yo. Fíjate que alguna vez un comentario con Fernando López Macari en uno de los programas que hablábamos de, pues, el espíritu empresarial de mucha gente que cerró su negocio, pero que lo cerró para prepararse y volverlo a reabrir, ¿no? O sea, no lo cerró, lo cerró por las condiciones de la pandemia, la economía, pues no había clientes, no había quien te comprara, pues tenías que cerrar, ¿no? La estadística que nos marca el INEGI es que el 20.81% de las empresas de cuando la pandemia en el 2019 cerraron. El 20.81%, el 21% de los negocios, de 4.9 millones de negocios de micro, pequeñas y medianas empresas que había en el 2019. Muchos con esa mentalidad de renovación, con esa mentalidad de decir, oye, pues prefiero cerrar ahorita, porque cerrar un negocio te cuesta, Claudia. No, o sea, por donde lo quieras ver, cerrar un negocio te cuesta. Pues tienes que liquidar a los trabajadores, tienes que liquidar la renta, los adeudos que tengas, no sé, al menos que te declares en quiebra, ¿no? Pero ese proceso o esa mentalidad empresarial es loable, porque pues yo he visto que muchos negocios se reinventaron y reinvirtieron, ¿no? O sea, muchos restaurantes, por ejemplo, se acomodaron a las entregas a domicilio, ¿no? Y fue el camino para salir de la crisis, ¿no? Sí, de acuerdo, Robert. Y justamente lo que acabas de decir, en ese espacio fueron muchos, porque me tocó vivirlo, los análisis entre cuánto me cuesta cerrar y cuánto me costaría seguir. Y justamente poder rediseñar o reinventar, hacer y reestructurar un nuevo modelo de negocio para poder continuar como un negocio en marcha, atendiendo justamente las necesidades que demandaba el mercado en ese momento y las condiciones necesarias para que esta pueda ser viable. Y ahí es donde viene el inventarnos de nuevo, el cómo puedo sí y de qué manera, ¿no? Totalmente. Y bueno, en ese proceso de reinventarse, pues hay un proceso muy importante de aprendizaje. Pues porque tenemos que aprender hacia dónde se movió el mundo. El mundo se movió a vender por internet. Ah, bueno, pues tengo que aprender a vender por internet. O tengo que adecuar mis productos, mi servicio, a venderlo por internet. Ese es el cambio mayoritario. El mundo cambió porque nos tuvimos que ir al home office, a trabajar de casa. Y tuvimos que reinventarnos. Por ejemplo, nosotros, que todavía seguimos transmitiendo desde nuestra plataforma de Zoom los programas de radio, pues tuvimos que invertir en equipo para tener el estudio, micrófonos, computadoras, etcétera, porque era la manera de poder seguir transmitiendo el programa. ¿Por qué? Pues porque estaba cerrada la estación de radio con respecto a no estar presentes en un estudio por cuestiones del COVID, ¿no? Entonces, y bueno, entre otras calamidades de que no hemos podido ir a nuestra taquería de tacos, pero ese es un sacrificio que tuvimos que haber hecho por eso. Pero bueno, interesante, amigos, esto, de esto y más se trata el tema de hoy, No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Ya me lo antojó. Oye, sí. Qué rico con una cerveza. Sí, ya sé. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de martes. Yo sé que muchos van saliendo de trabajar rumbo a su casa. Baje la velocidad, súbale al aire, súbale al radio, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de regresar a la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Miren, más de 45 años de experiencia tiene Sadasi en el desarrollo de conjuntos habitacionales de todos los niveles, interés social, medio y residencial, con proyectos en 14 estados de la República Mexicana y más de 300 mil casas construidas. Ofrece siempre la más alta calidad de construcción. Grupo Sadasi es una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del país y la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables al ofrecer infraestructura y equipamiento educativo, comercial y recreativo. Miren, aquí en la ciudad de Mérida tiene 3 desarrollos que son muy importantes. Yo lo invito a que se dé una vuelta a cada uno de los desarrollos para que constate lo que le estoy platicando y lo que Grupo Sadasi puede ofrecerle. Vaya a Paseos de Mérida, que se encuentra ya por el poniente en Tixcacal, sobre el periférico. Acá en el norte también se encuentra el fraccionamiento Las Américas, que es el primer fraccionamiento aquí en Mérida de Grupo Sadasi. Y acá en el oriente, sobre el periférico también, se encuentra el fraccionamiento Los Héroes. Dese una vuelta, encuentre la infraestructura y equipamiento educativo, comercial y recreativo. Métase a su página, platique con ellos, www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Me acompañan en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios desde nuestra plataforma de Zoom. Nuestra plataforma de Zoom, como si ojalá fuera mía la plataforma completa, pero no, nada más una sala de Zoom en donde transmitimos los programas para todos ustedes. Me acompaña Claudia Maldonado y Laura Alcalá Oliver. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante el tema de hoy. Claro que sí, Robert. Y bueno, este tema tan, tan interesante de la reinvención de los negocios, cómo adaptarse para recuperar el camino y la importancia de, pues, de la parte digital en todo negocio. Y bueno, Claudia, tú que has estado más inmersa en todo el movimiento empresarial con esta pandemia, en tu experiencia, ¿qué es lo que has visto? ¿Qué transformación o qué carrera de correr, ¿eh? Porque tienes que correr para mantener tu negocio y en este, pues, en esta carrera de reinventarte, ¿no? Sí, fíjense que ha sido literal, como tú mencionas, una carrera, presión. Obviamente, algunos negocios ganaron, otros perdieron, otros se reinventaron, o sea, como que hemos tenido de todo, ¿no? Pero lo cierto es que, hablando de la transformación digital, como mencionabas, un cambio que llegó obviamente para quedarse, pero mucho de lo que ha sido este tema, en primera instancia, sabemos que se tuvo que aceptar, o sea, salir de lo que antes creíamos, aceptarlo, pero también parte de reinventarnos tuvo que entenderse como optar por también tener una muy buena actitud para poder realizar una nueva visión, una nueva estrategia y justamente adaptarnos a esa parte que está ligada con las nuevas necesidades de nuestros clientes por este cambio que tuvimos. Y que esto se vio ligado muy estrechamente con la innovación, hablando de todo lo digital, y de ahí poder hacer un nuevo modelo de negocio. Entonces, como bien aquí dice, se ha tenido que recurrir a la digitalización de procesos, desde todo lo financiero hasta implementar el trabajo vía remota, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante. Yo creo que hoy los modelos de negocio, aunque muchos siguen todavía en la lucha, pero se han logrado definir, cosa que de manera acelerada, por supuesto, se tuvo que actuar ya. ¿Por qué? Porque es importante que estos cambios se adecúen para poder subsistir y seguir sosteniéndonos. Fíjate que lo que mencionas aquí en el artículo, nos mencionan que de acuerdo al indicador global de gasto empresarial de American Express, 70% de las compañías encuestadas planea comenzar o automatizar aún más sus procesos de compra o adquisición durante los próximos 12 meses. Es importantísimo esta cifra porque nos demuestra el impacto que tuvo la pandemia y el impacto que tiene la tecnología. De entre todas las áreas analizadas, México tiene la mayor proporción de organizaciones que planean aumentar su nivel de automatización en este periodo. Es importante lo que mencionaste, y fíjate que estamos por una crisis provocada por esta, pues por este, las empresas se volcaron a la tecnología y la compra de gadgets, de teléfonos, de tablets, de computadoras, y bueno, la mayoría de todos los aparatos electrónicos ahora ya traen un chip de computadora, ha creado una escasez en los semiconductores impresionante, a tal grado que ha afectado a la industria automotriz. O sea, ha habido plantas que fabrican automóviles que han tenido que bajar su producción porque no tienen semiconductores, no tienen chips para las computadoras de los autos. Esto demuestra, pues, cómo esta conversión que mencionas, que todo mundo, pues en México el 70% de las empresas hablan de que se van a tener que reconvertir al mundo digital, pues es una oportunidad también y un área de negocios para otros negocios, ¿no? Claro, Robert. Y como escuchamos que venía el tema de la transformación digital, pero la realidad es que avanzamos en meses lo que hubiéramos pensado que sería hasta 3-5 años, y es impresionante el nivel de cultura y cómo incorporó los dueños de los negocios y también los colaboradores la necesidad de diseñarse en forma estratégica, pero a través de la digitalización. Hoy cuando entramos en una empresa y vemos que hay algún cuello de botella, por ejemplo, hablan de la información, buscamos siempre asesores técnicos que nos muestren cómo digitalizar para acelerar y ser más eficientes en el tiempo. Interesante, Claudia, Roberto, esto que mencionan de pues bueno, este gran reto de digitalizar y de, pues, y que la mercancía no está dando para todos. Bueno, en el caso de los semiconductores, ¿no? Ah, y bueno, otro caso también es de los contenedores de carga. Hay escasez de contenedores en el mundo porque las fábricas cerraron en la pandemia no sé cuántos meses y eso provocó un hueco en el mercado que ahora que los chinos se reactivaron, pues ellos han acaparado casi todos los contenedores. Entonces, estos fenómenos en el mercado, en las economías, las tenemos que visualizar porque tenemos nuestros negocios, por muy pequeño que sea, pues tenemos que adaptarnos y encontrar los caminos, sobre todo el e-commerce, ¿no? El e-commerce en México, por ejemplo, el crecimiento del comercio electrónico ha estado desarrollado de manera importante en los últimos años, sobre todo después de escenarios inciertos. Si le aunamos a la pandemia el escenario incierto de esta administración, que no haya cómo salir o cómo hacerle, o que todo le sale mal, o que nos quiere llevar a otros lugares que no debería, pues esto genera que muchos negocios han recurrido a la venta en el extranjero, pero en línea. Y eso es importante que los empresarios pues lo tengan que visualizar y tengan que aprender, porque una cosa es vender en línea y otra cosa es vender y exportar en línea. Y entonces toda esta actividad va modificando los ingresos, la rentabilidad, los procesos, y pues es importante estar pendientes de todo esto. Pero bueno, de esto y más vamos a seguir platicando. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Ya estamos a mediados de octubre, pasaditos, así es de que a disfrutar de estas temporadas en Mérida, que se acaba el calor, se acaba la temporada de huracanes, y pues de todas formas hay que mantenerse informado, porque ya sabe que en cualquier momento surge una tormenta en estas temporadas de huracanes que hemos tenido. Pero bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestra conversación de esta noche. Mantén tu área de trabajo desinfectada y libre de virus y bacterias con el 99% de efectividad con nuestros equipos de irradiación 360 grados UV de una manera rápida y segura. Cuida tu salud, la de tus colaboradores y familia, protegiendo al medio ambiente. Conoce los beneficios de desinfectar tu hogar y tus áreas de trabajo con la luz ultravioleta. Mira, ahorras tiempo de aplicación, ya que son minutos lo que necesita para la aplicación. Y no tarda, en verdad es verdaderamente rápido. En verdad es verdaderamente bueno. Es rápido. Evita usar químicos que tienen ingredientes tóxicos e irritantes. La aplicación de la luz ultravioleta es rápida y segura. Tiene acción germicida y elimina bacterias, virus y hongos. Es eco-friendly, venta y renta de equipo. ¿Qué esperas? Reemplaza ya los limpiadores químicos nocivos con la tecnología UV. Además, una manera segura de cuidar a tu familia, personal, clientes y pacientes, bajando la aplicación, porque lo puedes hacer desde la comodidad de tu teléfono. La aplicación se llama Purificovida. Es un escudo violeta, tanto en Android como en iOS. La puedes bajar y desde ahí pedir el servicio de renta de equipo, que eso es importante. No lo tienes que comprar. O márcales al teléfono 9993-2283-62 o métete a su página purificovida@gmail.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompañan en la conversación de esta noche las coaches Claudia Maldonado y Laura Alcalá Oliver. Ambas son coaches certificadas y contadores públicos, y estamos platicando este tema, que este tema de el tema de la reinvención y lo que nos dejó la pandemia, porque yo creo que es importante reflexionar en este sentido y aprender, amigos, porque yo he escuchado luego muchos empresarios que se quejan de que no, pues hay que salir de todas formas, porque ya estoy harto de estar encerrado, porque me enfermo más, porque me da angustia. Si de todas formas a todos nos tiene que dar COVID, abusados, amigos, porque pues eso no es un buen consejo, solamente porque está usted cansado de hacer trabajo en casa. Yo creo que hay que aprender, hay que racionalizar lo acontecido y pues entrar en el aprendizaje de cómo le tenemos que hacer. Porque una de las cosas que también creo que llegó para quedarse es el trabajo en casa, ¿no, Laura? Sí, Robert, yo creo que mucho tiene que ver esto del trabajo en casa de muchas empresas que pues se adaptaron de una manera muy fácil. Obviamente ahorita ya están adaptadas porque ya pasaron por toda la experiencia y cómo dividir el trabajo y que pues se les ha hecho tal vez pues más fácil pues no tener oficinas. O sea, hemos oído algunas empresas grandes que ya no quieren tener grandes oficinas o consorcios, no, es correcto, sino que prefieren que ya se tome como un hábito natural que las personas trabajen desde casa, sobre todo cuando se refiere a trabajos desde la computadora mayormente, ¿no? Entonces, o vía telefónica, o sea, que realmente no se requiera estar presente como lo es necesario, por ejemplo, en una gran bodega o en una gran tienda, pues que necesitas personal que estén manipulando y manejando procesos y gente, ¿no? Entonces, pues esta parte del home office, como tú bien lo dices, pues quedó muy bien arraigado y muy bien planteado para unos, para otros no tanto, ¿sí? Y bueno, aquí hablando un poquito de esta reinvención de los negocios, pues algunos puntos claves de esta reinvención hacia la supervivencia, pues básicamente se convirtieron en tres, ¿no? Que es el e-commerce, el delivery y la diversificación. Y bueno, hablando del e-commerce, que pues aquí según esto, pues se hace un estudio en donde pues ya en México la venta online ya representa un 30% de las ventas totales de aquellos que sí entraron al proyecto de vender por internet, que me parece una cantidad bastante fuerte, pues para de estos 2 años, ¿no? Porque pues sabemos de muchas empresas que todavía no puedes adquirir sus productos online, ¿sí? Y tienes que ir físicamente a la tienda a comprarlo. Pero hay muchas empresas que todavía no tienen ese servicio. Y están perdiendo, lo más seguro, porque pues hoy sí, todo ya encuentras en línea, todo. Sí, es impresionante. O de ¿no? perdido que lo puedas adquirir en línea y aunque sea que lo pases a buscar, pero que tengas la certeza que sí lo tienen y que sí lo vas a pasar a recoger. Entonces yo creo que ese es el siguiente nivel, porque pues si la gente pues no quiere salir o los que no quieren salir, pues prefieren tener ya asegurado eso que quieren salir a comprar, que les confirmen que nada más tienen que ir por el pick-up y no tener que estar dando vueltas para ver si ya llegó el producto, si lo tienen o no lo tienen, o tienes que irte a otra sucursal a buscarlo. Digo, hablando de este punto tan importante como lo es el e-commerce, Claudia, tú en tu experiencia, ¿cómo lo ves? Hablando ya de negocios locales, como en Yucatán, ¿no? De que tú dices, bueno, pues no todos estamos en la ciudad de Yucatán, como tú comprendes, en la ciudad de Mérida. De Yucatán. Estamos en el estado, en los alrededores, y llegar a la ciudad, pues puede representar 40 minutos de viaje, y que cuando tú llegues, pues no pudiste entrar a la página de la empresa y decir, oye, ¿sabes qué? Quiero este producto, solo quiero pasarlo a recoger, lo quiero pagar de una vez. Como que no hay muchas opciones todavía, como que todavía no se les ha abierto ese panorama a las pequeñas empresas de las ciudades, ¿no? Y es tan importante lo que mencionas, Lau, porque justamente me gusta conectar eso que tú mencionaste al principio. Hoy todavía las personas estamos muchos ya laborando y esto creo que se va a quedar desde la casa, ¿no? Nuestras necesidades han cambiado. Tener un e-commerce hoy más fuerte que nunca, entrar y revisar y querer comprar en línea, que no lo, que puede ser pick-up o puede ser que llegue al domicilio. Hoy las empresas, tú hablabas de Mérida, de Yucatán y cualquiera en general, sí debería estarse haciendo las preguntas correctas para poder entender qué pasos debe de seguir haciendo o dando para que no se queden estancadas o sin crecimiento, porque esto es para quedarse, ¿no? Y esa tiene que ser qué está pasando ahí afuera, cómo lo están haciendo los demás, qué opciones tecnológicas están avanzando, con cuál yo sí puedo seguir y darle continuidad. Y tú mencionaste esta que es e-commerce y la otra que es el delivery, ¿no? O sea, como por ejemplo más allá que un restaurante. Hoy todo esto ha sido una reinvención muy importante porque no solamente es la adaptabilidad digital de la que ya has platicado, sino cómo los consumidores, o sea, nosotros hemos aprendido a utilizar estas nuevas formas que se adaptan a esas necesidades, a eso que sí me permite cubrir cualquier tipo de necesidad que hoy tengamos, desde la alimentación, desde cualquier producto y servicio que puede llegar directamente a nuestro hogar sin tener que salir de casa. Y fíjate que esto, y aparte de no tener que salir de tu casa, yo creo que las compañías de entrega, las compañías de transporte, han mejorado muchísimo su servicio, lo que reditúa en que a lo mejor, aunque puedas salir de casa, ya vas a preferir comprarlo online. Es el caso de los muebles. Nosotros hemos comprado muebles y la comodidad de hacerlo a través de internet y que te lo traigan, y los que lo trajeron pues dan muy buen servicio, te ayudan, lo cargan, se meten, etcétera. O sea, es importante no perder de vista que estos niveles de servicio pues tienen que seguir manteniéndose para que se mantenga este proceso de venta, ¿no? Nada más como dato, se estima que la facturación en pedidos de comida online supere este año los $2,000 millones en México. Así es de que ahí se ve el tamaño del mercado que es esto. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche con una linda conversación. Pues una conversación de coaching porque nos está permitiendo reflexionar sobre lo que nos espera o lo que ya estamos viviendo en este reinicio, ¿no? Hay muchos negocios, mucha gente que ya quiere, ya salió a la calle ya porque pues se desesperó de estar encerrados para cuidarse del coronavirus. Le perdimos el miedo al coronavirus y mire, y lo digo porque en la ciudad de Mérida, pues fuimos de los últimos estados en Yucatán de empezar a declinar la curva de contagiados. Si bien la vacuna pues ayudó a que los muertos no fueran tanto, pero pues yo conozco a muchos vacunados que les dio COVID, si bien no los mató, pero pues condenado virus todavía. Todavía hay que seguirse cuidando, pero hay que reflexionar en qué nos vamos a enfrentar o a qué nos estamos ya enfrentando desde el punto de vista de los negocios, de las organizaciones, para continuar en esto. Pero antes de eso, déjenme darles una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Si tienes un negocio y quieres obtener el máximo potencial de tus ventas, es momento de que adquieras un punto de venta como NSPOS, que te permitirá monitorear tu negocio desde tu celular, llevar un control de tu inventario, generar reportes de ventas, conocer tus productos más vendidos, aceptar diferentes formas de pago, generar facturación electrónica y autofactura, registrar tus ventas mediante escaneo con código de barras. Prueba la versión gratuita por un mes y si te convence, adquiérelo en plan de renta mensual o anual. Conoce todos los detalles en nspos.web.com. Estos de National Soft, la verdad que han desarrollado estas aplicaciones para ayudar al empresario y en esta transformación digital. Imagínese monitorear tu negocio desde tu celular, obteniendo toda la información de tu negocio en la palma de tu mano. Eso es el uso de la tecnología a tu favor. Búscalos, búscalos, nspos.com. Bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y Claudia Maldonado. Ellas son coaches certificadas de negocios. Y bueno, seguimos con el tema. Laura, ¿con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Y bueno, otro punto importante para la clave de la reinversión, perdón, de la reinvención hacia la supervivencia, pues sí, hay que volver a invertir y también hay que inventar. Así que inventarnos otra vez, pues complementando las necesidades que hoy en día se nos presentan con estos retos de, pues, de guardar distancia, de evitar salir tanto y buscar satisfacer esas necesidades de las personas en torno a este tema, ¿no? Entonces, otro punto importante es la diversificación, esta diversificación de los negocios, que es tan indispensable, porque hoy viendo, pues muchos negocios estarán regresando a sus hábitos pues anteriores a la pandemia, pero otros muchos se habrán dado cuenta de que pueden reducir costos, de que pueden mejorar la productividad, de que pueden darle pues un mejor estilo de vida a sus mismos colaboradores y ellos mismos al trabajar desde casa. Diversificar tu producto, o sea, pueden, ¿cuántos? Claro. Por ejemplo, la nueva necesidad de desinfectantes, de cubrebocas, de guantes, de pues ciertas cosas de aseo que son importantes ya ahora, que antes pues no lo eran. Entonces, todo esto son oportunidades de negocio que también hay que poderlas ver y aprovecharlas y en torno a ello diversificarlo. ¿Cómo lo ves, Claudia? No, por supuesto. La voy acabas de decir algo muy interesante, porque la reinvención, como dice aquí, más que una solución para sobrevivir, ha representado la generación de nuevos y novedosos negocios. Este, pues, ha sido el momento, ¿no?, de poder revisar todo lo que has mencionado anteriormente. Pero también cabe mencionar que es importante, y aunque a estas alturas ya lo sabemos, pero ya nada será igual. Entonces, esas preguntas que nosotros siempre exhortamos y recomendamos hacerse, inclusive como coaches, ¿no? El ¿qué es lo que necesitas vencer? ¿Qué necesitas? ¿De qué te tienes que dar cuenta? ¿Cuáles son esas necesidades? Tú lo mencionaste, del mercado, del cliente. ¿Cómo me acerco a ellos? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué tengo que cambiar? Entonces, es un tema muy importante porque existen diferentes maneras de reinventarse. Pueden ser más o menos disruptivas, como llamamos, pero encontrar esas formas, esos puntos que conectan, esos ejes concretos, donde nos podemos indudablemente dar cuenta que hay muchas posibilidades, pero sí tenemos que cubrir esos puntos que nos permitan encontrarlos, ¿no? Absolutamente, y fíjate que ahorita me hiciste recordar. Últimamente, en estos días, he visto en la televisión, en el History Channel, la historia de las grandes industrias, ¿no? Y, por ejemplo, cuando Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial, le pidió a sus industriales, sobre todo el caso que recuerdo más claramente fue a la Ford Motor Company, que le dijo, oye, no quiero que me hagas coches, hazme aviones, porque lo que necesito ahorita para la guerra es aviones, ¿no? Y ahí hasta fue una discusión entre Henry Ford, papá, y el hijo, porque el hijo ya tenía previsto poner una fábrica de aviones, y el papá se había puesto, y el papá le decía, no, tenemos que hacer coches, ¿no? Pero cuando se lo pide Roosevelt y le dice a Henry Ford, oye, pues necesito que te pongas tu fábrica, la pongas a hacer aviones, porque es lo que necesitamos para la guerra. Y tuvo que acceder. O sea, esos puntos críticos en una crisis como la que estamos viviendo nosotros, pues deben de tener los empresarios, como decía Claudia, esa visión, deben de ser calculadores en cuanto a correr riesgos, porque si, amigos, como empresarios, seguimos pensando que vamos a regresar después de la crisis a hacer lo mismo que veníamos haciendo, pues eso Henry Ford, digo, Albert Einstein le llamó locura, querer obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas, pues eso es estar loco. Entonces, esta parte que mencionas, Claudia, es fundamental para la mentalidad y la manera de pensar de los empresarios, ¿no crees? Claro, es exactamente eso, cómo diseñamos o esa reinvención, imagínate. Cuando hablamos de reinventarnos, también tenemos que diseñar esa nueva forma de cómo queremos reinventarnos. ¿Por qué? Porque es ahí donde vamos a ver desde la estrategia y desde ahí ayudar a dar respuestas a todas estas serie de preguntas de las que estamos hablando, ¿no? Que sí puedo continuar haciendo, que tengo que dejar ir y que tengo que incorporar. Es muy importante para dar para sostenernos a través del tiempo, porque al final, como empresarios, el arriesgarnos definitivamente es porque tenemos esa visión y esa fe de que esto sí funciona. Totalmente de acuerdo. Y pues la demostración ahí está. Estaba yo también recordando cómo ha crecido China, ¿no? Después de que ellos controlaron la pandemia hace ya más tiempo, y el crecimiento de sus industrias verdaderamente se ha volcado nuevamente sobre el mercado occidental. Pero bueno, interesantísima la conversación. Muchas gracias por habernos acompañado. La verdad que, como siempre, nos falta tiempo para conversar más de esto. Gracias, Claudia. Gracias por estar aquí. Gracias, Robert. Gracias, Laura. Gracias a ti, Claudia. Gracias, amigos, por escucharnos. Gracias, Robert. Y bien, vamos. Gracias a ustedes. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana.